pa' la noche y deprisa y rular en coche. Normal, normal. Solo el humo me la entretiene, a su rollo y no le conviene. Normal, normal. ¿Y qué le digo yo a tu mamá? ¿Y qué le cuento yo a tu mamá? Si jugar con fuego le gusta y una bronca no le disgusta. Normal, normal. Si me olvida, si ve una moto, si se anima bailando un poco. Normal, yo a tu mamá. ¿Y qué le cuento yo a tu mamá? ¿Y qué le digo yo a tu mamá? ¿Y qué le cuento yo a tu mamá? ¿Y qué le digo yo?